quiero y puedo vivir contento. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús, doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en psicología de la personalidad por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Haz un inventario de tu personalidad. Jack Canfield cuenta esta bella historia. En 1988 viajó con su esposa a Tailandia. En Bangkok visitaron un pequeño templo budista que les causó imborrable impresión. El templo del Buda de Oro es muy pequeño, mide unos 9 metros por 9. Pero la estatua de Buda, de oro macizo, tiene 3 metros de alto, pesa más de 2,5 toneladas, y está evaluada en muchos millones de dólares. En 1957, un grupo de monjes de un monasterio tuvo que reubicar un gran Buda de arcilla de su templo en otro lugar. El monasterio sería trasladado para que se llevara a cabo el proyecto de una autopista a través de Bangkok. Cuando la grúa comenzó a levantar el ídolo gigante, el peso era tan tremendo que empezó a rajarse. Para colmo, comenzó a llover. El monje director, preocupado por el posible daño a la imagen sagrada, decidió volver a poner la estructura en el suelo y cubrirla con una lona grande para protegerla de la lluvia. Esa misma noche, el monje director fue a ver al Buda. Iluminó con su linterna debajo de la lona para verificar si estaba seco. Al llegar a la rajadura, notó un ligero destello y le pareció extraño. Miró más detenidamente ese reflejo de luz, preguntándose si no habría algo debajo de la arcilla. Fue a buscar un formón y un martillo al monasterio y comenzó a quitarle. A medida que hacía saltar pedazos de arcilla, el pequeño destello se hacía cada vez más grande. Pasaron varias horas de trabajo hasta que el monje quedó cara a cara con el extraordinario Buda de oro macizo. Los historiadores creen que varios cientos de años antes del descubrimiento del monje director, el ejército de Burma estaba por invadir Tailandia. Por entonces se llamaba Siam. Los monjes siameses, al darse cuenta de que su país sería atacado, cubrieron su precioso Buda de oro con una capa exterior de arcilla para evitar que su tesoro fuera robado por los burmeses. Por desgracia, parece ser que estos asesinaron a todos los monjes siameses y el secreto bien guardado del Buda de oro permaneció intacto hasta ese día de 1957. El autor de la historia concluye así su narración: todos somos como el Buda de arcilla, cubierto con una capa de dureza creada por el miedo, y sin embargo, debajo de cada uno de nosotros hay un Buda de oro, un Cristo de oro, o una esencia de oro que es nuestro verdadero yo.

se sentía plenamente feliz al pensar en el magnífico destino reservado a los dientes de león que aceptan ser lo que son y que tienen el valor de serlo. Del mismo modo que al diente de león, también a mí se me impone un primer paso: apropiarme conscientemente de mi potencial, el paso de la autoaceptación, aceptarme tal como soy, no envidiar a nadie, estar contento con lo que soy y darle gracias a Dios y aprovechar mis potencialidades para crecer en la vida y para fructificar en la vida. Para eso tengo que hacer un inventario de mi personalidad. Para ello debo dirigir mi atención a la realidad positiva que constituye mi propia identidad. En primer lugar, he de considerar mis cualidades, pues si quedan en la imprecisión, la vaguedad, el anonimato, hay muchas posibilidades que no pueden arraigar, ni crecer, ni ser provechosas. Nombrarlas, identificarlas, es ponerlas en el mundo, pues supone reconocerlas. Hay distintas formas de observación que me permiten lograrlo. Por ejemplo, sereno mi cuerpo y me tomo un tiempo para dejar que suavemente vayan emergiendo a mi conciencia todas las aptitudes de mis sentidos. Voy a hacer un breve inventario de mi personalidad, así como el diente de león hizo el inventario de la propia. Mis ojos, como ventanas abiertas al mundo, ven las formas y los colores, contemplan los paisajes, notan la expresión de los rostros, calculan las distancias, los volúmenes, la calidad de las cosas, su belleza o su fealdad. Mis ojos poseen facultades extraordinarias. Incluso pueden transmitir, comunicar, hablar, e incluso llegan a escuchar. Lo que fotografían es más que una imagen fugitiva, pues transmiten la imagen a mi memoria. ¿Cuántas cosas se pueden seguir viendo al cerrar los ojos? Mis oídos introducen en mí el mundo sonoro. Perciben los ruidos y los murmullos. Detectan los matices más sutiles. Oyen los tonos agudos o graves, armoniosos o cacofónicos, fuertes o débiles. Cada lengua y su melodía, cada voz y su timbre, cada persona incluso con la tonalidad de su corazón, su tristeza, su alegría, su ira, su dulzura, su temor o su calma. El olfato de mi nariz me guía. Es un detector del peligro. También me trae las delicias de los perfumes delicados y exaltantes. Mi nariz respira, yo respiro. Cada instante se establece un formidable intercambio entre la atmósfera y yo. Mi nariz aspira el oxígeno y expulsa a continuación el aire viciado en una expiración que me purifica del anhídrido carbónico. ¿No es maravilloso este intercambio que me conserva la vida, vinculándome constantemente con el mundo exterior? Mi boca recibe y da. Por medio de ella, gusto, saboreo y degusto. También a través de ella entra en mí la vida. Como la vida. Mi boca puede también expresar mi vida. Yo hablo, río, canto, grito. Lo que hay en mí brota por mi boca. Sonrío al recordar una anécdota sobre las contradictorias virtudes de la boca. La anécdota es la siguiente. Un leñador estaba partiendo leña con su hijo. Hacía mucho frío y a cada momento el leñador echaba ruidosamente el aliento sobre sus manos. El niño curioso como Caperucita Roja le preguntó, «Papá, ¿por qué te echas el aliento en las manos?» «¿Para qué va a ser? Para calentármelas». Después del trabajo, volvieron los dos a la casa, donde les esperaba una sopa bien caliente. El buen hombre se puso a soplar con fuerza sobre la humeante sopa. El niño abrió los ojos de par en par. «Papá, ¿por qué soplas en la sopa? ¿Qué va a ser? ¿Para enfriarla?» El niño, desconcertado y maravillado, exclamó, «Papá, tú sí que eres grande. Haces con tu boca lo que quieres. Si la palabra que sale de tu boca, puedes calentar o enfriar. Mi palabra tiene un inmenso poder, como mi cuerpo. Mi quinto sentido, el tacto, cubre toda la superficie de mi cuerpo. Puedo sentir la dureza y la blandura, el calor y el frío, la suavidad y las asperezas. Siento las formas y las texturas, evalúo los pesos y las presiones. La piel es un órgano de una sensibilidad muy rica que reacciona al placer y al dolor. Además de sus facultades sensoriales, mi cuerpo es capaz de moverse. Mueve los brazos, las piernas, el cuello, las caderas. A estos movimientos debo la coordinación, la precisión, la elasticidad, la agilidad, la rapidez, la gracia, la elegancia. Basta con mirar a un alfarero trabajando en su torno. Mirada viva, manos hábiles, pies alerta y la vasija emergiendo del barro. Es una creación maravillosa de los dedos y de la palma de la mano, pero también del ojo, y en una parte más humilde pero necesaria del pie, que proporciona el ritmo y la velocidad. Pero hay mucho aún en esa vasija, hay inteligencia y hay corazón. Me detengo ahora un momento en las cualidades de mi mente, aunque requeriría una hora, dos horas, tres horas de meditación y toda una vida. Mediante mi inteligencia comprendo, conozco, aprendo, analizo, razono y deduzco. Soy curioso o curiosa. Me atraen las realidades abstractas o concretas, personales o colectivas. Mi inteligencia es clara, viva, previsora, sutil, fina, ordenada, organizada, y además le sirven mi libertad que decide, lo más grande que Dios me ha dado, y mi voluntad que actúa con tenacidad, paciencia, firmeza y responsabilidad. cuánta riqueza en mi mente, sin olvidar mi imaginación. Me pongo en contacto conmigo mismo e intento seguir las cualidades de mi mente. Las identifico y las escribo, una tras otra, en una columna. Ahora desciendo de mi mente a mi corazón. En él me siento una persona verdadera a la que le gusta ir hasta el fondo de las cosas. Una persona honrada, fiable, humilde, dulce y fuerte, tierna y tan buena como firme. En mi corazón es donde vivo la acogida, la escucha, la comprensión, la tolerancia, el respeto, el perdón, la indulgencia, la paz, la confianza y la esperanza. Todas estas cualidades tienen un color muy mío. Yo tengo mi manera de vivirlas, algunas más intensas que otras, me caracterizan más. El diafragma de mi sensibilidad, más o menos abierto a estas cualidades, hace resaltar mi originalidad y mis diferencias. La investigación de mis cualidades puede llevarse a cabo partiendo de mis actos. En lugar de emprenderla partiendo de los aspectos de mi personalidad, parto de las actividades que me gustan y que se me han dado bien de modo natural. Hemos considerado algunos de los talentos que has recibido y que hemos recibido en la vida. Es para caer de rodillas y darle gracias a Dios, porque Dios es la fuente de todo bien y de Él viene todos los dones que hemos recibido en la vida, comenzando por nuestra propia existencia. En Brasil, al abrir una nueva carretera, descubrieron una tribu desconocida hasta entonces. Una comisión de científicos se encargó de establecer contactos con los indios de esa tribu. Una de las cosas que más les llamó la atención fueron los ritos religiosos que hacían y en los cuales le hablaban a su Dios. Una vez que pudieron entender su lenguaje, les hicieron varias preguntas. Primeramente les preguntaron si le rezaban a Dios. Ellos respondieron que por supuesto lo hacían todos los días. Luego les preguntaron, ¿y qué le piden a Dios? Ellos respondieron con una pregunta, ¿qué le vamos a pedir a Dios si Él nos da todo lo que necesitamos? Los científicos volvieron a cuestionarlos, si no le piden nada, entonces ¿para qué le rezan? Y los indígenas le contestaron muy seguros de su respuesta, le rezamos a Dios precisamente para agradecerle todo lo que nos da. Los científicos ya no preguntaron más. Comprobaron la gran sabiduría que tenían esos hombres que parecían primitivos, pero pensaban mejor que muchos civilizados. Le rezamos a Dios precisamente para agradecerle todo lo que nos da. Querido oyente, démosle gracias al Señor con la bella oración de Miguel Cuast. Es maravilloso, Señor, tener brazos perfectos cuando hay tantos mutilados. Mis ojos perfectos cuando hay tantos sin luz.